Muy buenos días para la audiencia del Expreso Farco. La Ley de Educación Sexual Integral, sancionada ya por el año 2006, sigue siendo una de las asignaturas pendientes, literalmente, por parte del sistema educativo. En todos los niveles escolares, tanto del ambiente público como privado, la ley contempla que los y las estudiantes reciban de manera transversal en toda la currícula contenidos sobre educación sexual integral. Ante las claras falencias del Estado, las cuales van desde la falta de monitoreo para el correcto cumplimiento de la ley, hasta la falta de los materiales y capacitaciones docentes para el trabajo diario, es que alumnos y alumnas de una escuela pública de La Plata decidieron crear su propio material, un manual de educación sexual integral creado por les estudiantes. Acompañados por una docente de la institución, asistieron a capacitaciones, realizaron entrevistas a referentes del tema y buscaron la información necesaria para crear 180 páginas de un libro que está compuesto por los contenidos imprescindibles e indispensables. Desde violencia machista, femicidios, feminicidios, prevención de embarazos, despenalización del aborto, lenguaje inclusivo, identidad de género, diversidad sexual, entre tantos temas, hasta la violencia de género en la época de la dictadura. Son algunos de aquellos que componen este gran material creado por alumnos de una escuela de La Plata. Fue tanta la repercusión que generó la creación de este manual de educación sexual integral que ya bate récords. Un texto producido por estos alumnos fue solicitado incluso desde España. Esto lo publican en el diario Página 12, quienes están haciendo un seguimiento de esta noticia. Recordemos, este manual fue creado por el programa Jóvenes y Memoria. Me di cuenta de que el libro no era solo necesario para les pibes, era urgente para les docentes, dice Andrea Beratz, la profesora de literatura que guió a los estudiantes en la escuela secundaria número 14 Carlos Vergara de La Plata. Debido a esto, a la urgencia de conocer cuál es la situación de los diferentes colegios, es que nos dirigimos hacia uno de los tantos de nuestra ciudad para poder visibilizar la cuestión más local, ¿no? Poder contar las historias de lo que sucede en nuestra ciudad. Por eso es que nos comunicamos y pudimos charlar con una de las docentes de uno de los colegios secundarios de aquí, de nuestra ciudad de Villa Allende. En mi rol de docente, doy educación sexual y los chicos y las chicas tienen muchísimas dudas y muchísimas cosas por preguntar. Algo que me parece interesante es, hace un tiempo se hizo una campaña en escuelas de la zona en donde los estudiantes y las estudiantes reclaman, ¿sí?, querer tener ESI en su escuela y no esperar a veces a tener una profe o un profe piola o copado que de educación sexual integral, ¿sí? Hay muchísimas maneras de poder trabajar este tema en las diferentes áreas o materias que hoy tenemos dentro de la educación formal. Entonces creo que tiene que ver con la decisión y el compromiso por parte de la institución, por parte de los docentes y también, por supuesto, ahí tiene que estar el Estado presente para garantizar con presupuesto y con material y recursos y capacitación que esta ley finalmente pueda ser implementada como la ley lo estipula. También nos pareció de suma importancia poder dialogar con el personal de salud que trabaja a diario con adolescentes. Por eso es que hablamos con Viviana Claría, quien es médica, especialista en adolescencia y magíster en salud sexual y reproductiva, sobre todo para conocer su mirada sobre la Ley de Educación Sexual Integral. Con ella se efectivizan derechos de los adolescentes, ¿no es cierto? Y por eso, dada su importancia, o sea, por ejemplo, el derecho a la información. La información nos permite decidir, poder elegir. Nadie puede elegir si no conoce. Por eso la ley tiene como un principio fundamental, que es la equidad. O sea, que todos reciban la misma información. Debido a la ausencia de estas políticas en materia de educación sexual y a la falta de cumplimiento por parte de las entidades educativas luego de sancionada la ley es que se han creado grupos de promotores de salud que son quienes también trabajan de manera mancomunada con los jóvenes, llevándoles la información y recibiendo las inquietudes más importantes de ese grupo etario. Desde hace 15 años existe el grupo de promotores y siempre hemos trabajado o hemos intentado trabajar de par a par, ¿no? Que la ESI, que la educación sexual pueda ser transmitida de joven a joven, y eso es un poco el objetivo o nuestro deseo y por lo que estamos trabajando en las escuelas, dando talleres y brindando espacios de consejería. Creemos que es sumamente importante y fundamental la apropiación y que los jóvenes se empoderen de sus conocimientos sobre educación sexual integral, que logren tener esa capacitación suficiente como para poder brindárselas a sus pares, a sus compañeros y compañeras con las que diariamente transitan la escuela. Creemos que eso es la manera más eficaz de poder sostener y fortalecer la ESI en las escuelas. Informó para El Expreso Farco Federico Magni de Radio Nexo Villa Allende, Córdoba.